Muy buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Bien. ¿Es un homenaje a Lucho Avilés? Sí. Losers are today. Bien, 21 horas 5 minutos. El señor de Inadaptados, voy diciendo que dejó abierto el Facebook. Cago. Puedo escribir cualquier cosa. En su... Se le dibujó la sonrisa. Sebastián Cobet, que de lo de Seba, sí. Le vendí dos celulares, me dejamos el Facebook abierto. Lo cerró el pibito. Ah, ¿el tuyo? Sí, no vio las fotos prohibidas. Ah, la que zafamos. Estaba desnudo. Chon. Muy buenas noches, compañeros, el señor Marcelo Galateo. ¿Cómo va la gente acá? ¿Todo bien? Bien, perfecto. Contentos por sí. El fútbol. Olvidado. Viva el fútbol. Sí. El señor Ariel Amaral. Buenas noches, amigos. Espero que estén tan bien del otro lado como nosotros estamos acá sobre la mesa. Y el señor Menelik. ¿Cómo están, chicos? Traje mis figuritas de Mazinger Z y de B. Mira. Ay, ya las quiero ver, ahora las voy a ver. En cualquier momento se desintegran. Sí, marrones están. Pero, perdón, ¿figuritas o son cartas? Pensé perdón. Que eran naipes. Ah, cartas. Me equivoqué. Cartas. Las cartas. Ah, no. Okay. Cartas. Estás borrado. No, pensé que quizás venían tipo colección guardadas en una caja y no lo sabía. Digamos. Ya tenemos un mensaje. ¿Quién es el que primero iba tan? ¿Qué tenemos un mensaje? Me imagino gente de Insomnia, que ustedes son gente copada, buena onda, respetuosa, y lo van a cerrar. Yo ahora te lo cierro. Ciegamente. Quédate tranquilo, hacemos tres o cuatro publicaciones hot y cerramos. Que, por favor, pero bien, va a costar cerrarlo, porque está muy abierto eso. Saludos y espero que tengan programón esta noche. Está demasiado abierto para mi gusto. Ya lo cierro, Guille, Espera, que le escribo. Hola, soy Guille y tengo gustos extraños. Gustos extraños. Somos varios acá. Dios mío, empezamos con las efemérides del día de hoy y obviamente estamos hablando de Daft Punk con este gran disco, Random. A ver, pará, yo no. Random, Access, Memory, Access. Y este es Lose Yourself to Dance. Salió el 16 de mayo del 2013. Este disco. O sea que hoy está cumpliendo 8 años. Exactamente. Ahí va. Día del Heavy Metal ayer, ¿no? Exactamente. El día de ayer, Día Internacional del Heavy Metal. No sabía que se festejaba eso. Y hoy es el Día Internacional de la lucha contra la homofobia, la transfobia y todas las fobias. Todo. Aracnofobia. Sí. Nada, mentira. Agarofobia. Es un día LGTB, digamos. Exactamente. Claro. Así que a todos. Fuerte abrazo. Empieza Tinelli a las 9 de la noche. Vamos a ver. Programa distinto, ¿no? Programa distinto y temprano, ¿no? Yo creo que quiere ganar un punto más porque sabe que Masterchef está un poco pesado ya Masterchef. A mí no. ¿Sabes que sí? Ya me cansó. Ya me cansó. Ya me cansó. Yo creo que la primera temporada estuvo buenísima. Lo miro porque no había otra cosa. Sí. Sí, ¿cómo sí, no? Sí, mil sí, canales hay otra para cosa, ver. Pero bueno. Ah, pero... lo que pasa a Carlito no le gusta el fútbol. No. Miro la pared. Miraba el techo. Miraste una película Iron Man y listo. No, paren, chicos, porque yo con un ojo miraba alguna serie y con el otro ojo miraba Masterchef. Se me distorsionaban los... Era Néstor. Néstor Kirchner. Sí. ¿Te daba el cerebro para sí. tanto? Sí, ¿respirar? ¿Te acordaba de respirar? Sí. ¿Sí? Dios mío. Bien, 21:09. Sí, estamos acá sin dormir siesta. Sí, estamos todos medio... Ariel también, dormí. Ya con la segunda dosis. Dormí una horita y cuarto. Bueno, entonces... Bueno, algo es algo. Ya con la segunda dosis de... Obviamente ya estamos con la segunda dosis de la vacuna. Gisela, la única. Sí, ni hablar. Carlito, una. No, yo una. Ariel. Ariel todavía nada. 0-0. Yo nada. Bueno, tampoco, lo que nada. Me enteré hoy en el centro de vacunación que en septiembre van a empezar a poner ya a toda la comunidad de los 18 a los 40 años. Chicos, ojalá. Así que, bueno, vamos a estar ya un poco de más 18 seguros. ¿18 a? 40, o sea que vos entras... Con patología ¿no? previa. 40. Con patología. No, 18 a 59 con patología previa. Ah, bueno. Está. Bueno, vamos a ver, ¿sí? Ojalá que se pueda. Y el programa de Tinelli empezó 21:10, obviamente con lo que empieza siempre. Pensé con que estaba. Yo miré con estos dije, subtítulos. Bueno, está el irlandés. ¿Sí? Dije, iba a decir que estaban dando el irlandés. No, en pero seguramente. Con relativamente nueva y no, se ve que es la presentación. La presentación. No la terminé de ver el irlandés. Estaba buena, vi hasta la mitad más o menos. Dura, creo que 3-4 horas, ¿no? Sí, 3 horas y media, algo por el estilo. Claro, por eso no la pude terminar. Vamos a ir con el próximo efemérides. Y esta vez con el señor Morrissey, el señor vegetariano, el señor El hombre el señor vegetal. Marcelo Mendoza, ¿no? También porque es parecido a Marcelo Mendoza, que es vegetariano. Con este disco que se llama You Are The Carry, que salió el 16 de mayo del 2004. Y sí. Este tema está buenísimo porque se llama Corazón, digo, Sangre Irlandesa, Corazón Inglés. Dale, y después volvemos con más Insomnia, dale. Insomnia, no te duermas. Continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9, 21 a 13, 13 grados. Y este gran, gran cantante, Morrissey. Irish Blood, English Heart. Sangre irlandesa, corazón inglés. Che, parece que el programa va a estar bueno este está año. Está mostrando todas están las películas todos, mejores. Está Joaquín Phoenix, Red De Niro, Al Pacino, estaban todos. Sí. Brad Pitt. La costumbre de Tinelli es hacer esto, ¿no? Mostrar un poco de lo que pasó en el 2020. Sí. Gracias, señor. Gracias. Un remember, sí, con todo... Con todas las películas que fueron mejores entre 2019 y 2020. 2019, ¿no? Exactamente. Creo que va a tener humor también, ¿no? Un poco de humor. Sí. Los viernes... Hace falta un poco de humor. Sí. En sí, la verdad que sí. Lo único que había era más o menos sin codificar y qué otro programa. Y nosotros. Vos contando algún chiste así. Después es como muy... Programa cargadito tenemos hoy. Tenemos para hablar de deporte, del cantante de mala fama, a ver qué opinan, vamos a entrar en debate. Qué complicado el tema ese. Vamos a entrar en debate, a qué ver qué opinan. ¿Usted sabe? No, ¿sabe lo que pasó? No, ¿qué pasó? ¿Tocamos ahora el tema o sí? Lo dejamos más. Apareció un video en el Instagram de la cachorra. Claro, una publicación. En el cual estaba cenando con Hernán, ¿no? Es el cantante de mala fama. El cantante de mala fama de la banda de cumbia. Entonces en el video en un momento lo enfocan a él y él está con una AUPA. Una mano por debajo de la remera a la altura del busto de la criatura. Es la nieta, ¿no? ¿Puede ser? Supuestamente dicen que es la nieta. Pero bueno, se habla un poco acerca de cómo puede estar tocándola por debajo de la remera a la altura en la que estaba el brazo. Coincido que no es para... A ver, hoy por hoy se saben muchas cosas que antes no se sabían y quizás había otras costumbres. Me parece que hoy no están las buenas costumbres tener la mano por debajo de la ropa de una criatura. No me parece apropiado y menos en un vivo en Instagram. O sea, ya no es claro, apropiado hacerlo en la vida privada. Claro, debe pero estar de repente van en el juego de una familia. Y sin embargo, inocentemente hablo, puedo ir dentro del juego de una familia. La pasa también. Pero ya hacerlo en un vivo, con algo público. Y por ahí, ahí están todos los puntos. Puede ser una costumbre que no me parece una buena costumbre. Obvio. Pero no, por ahí es una costumbre y nada más. Lo que pasa es que no te olvides cuando éramos chicos, y lo habrás visto con criaturas, como a veces le besan la pancita, ¿me entendés? Le hacen el pedito en la pancita a una criatura. Pero que un bebé. Está bebé, bien, bebé, pero sí. Vamos a hoy, esa nena ya siente y le... Está bien. Yo lo que digo es... Te molesta a un que nene, te toque. Hay abusos nena. En todas las edades. Sí, ¿eh? Sí, ni hablar. A eso voy, ¿me entendés? Un chico de esa, un chico de esa edad le dice, no, salí. Sí. ¿Sí? Claro. La sí, nena sí. Está acostumbrada y yo no creo que esté bien. No, pero totalmente, no creo, coincido. No o el beso que... en la boca, chicos. Tengo claro. Una compañera que, bueno, ya es grande. Y a mí, cuando yo los veía, me impactaba ver cómo papá le daba el beso a todos. Tanto como a sus hermanos sí. Como a ellas. Claro, por ahí no a lo toman como abuso, es una costumbre, ya están sí, así. Bueno, pero me parece pero, que... habría que chabona, estudiarlo y hacer una la investigación. La chabona dice que nunca hubo maltrato ni nada, pero borró el video. Obviamente ¿sí? Por la cantidad de conversaciones ¿no? Que ha tenido. Si supuestamente ella dice que no pasó nada malo, ¿por qué acá habría que hacerle un... test psicológico a nena para ver cómo están hablando. Había usuarios que pedían que le hagan cámara GC. Una cámara GC. Sí, yo exactamente. Creo que, yo creo que hay abuso ahí, Ariel. No me extrañaría, o sea, no. Yo no lo dudo, ¿eh? Pero bueno, a ver, es como te digo, a ver, hoy por hoy la posición es que eso es abusivo. Lo puede haber hecho con sin mala intención, lo puede haber hecho sin mala intención, uno no lo sabe, pero igualmente hay un abuso. Sí, sí. Inconsciente, sí, sí. Todos los que vos quieras, pero está fuera de las buenas costumbres de hoy. Exactamente. Es un tema complicado. Hay gente que opina por ahí, opina distinto. No creo que nosotros. La gente opina distinto, ¿eh? Yo creo que es un tema que me parece que es una nena casi de 6, 7 años que... Bueno, por ejemplo, la chabona, la chica esta que estaba ahí, opinaba distinto sí, que nosotros. Sí. Puso las manos en el fuego por Hernán diciendo que no, que nada que ver, que esto, bueno... Habría que ver, una vez se ponen las manos en el fuego por alguien y después te equivocás. ¿Qué más? Yo creo que con esos temas y sobre todo ella que tiene un hijo, me parece que tendría que pensar del lado de los niños, que los niños tienen sus leyes y tienen sus derechos como niños. Totalmente. Y lo que le está pasando a esa niña no es normal, ¿sí? Para mí tampoco estaba bien el ambiente que estaba la nena. No. Porque... Estaba en un ambiente de... No. No era lindo. De gente ambiente. Grande, sí. Los chicos tienen que estar con los chicos y hacer cosas de chicos. Sí, eso es lo que me parece. Y bueno, y siempre como digo yo, los niños tienen derecho, niños, adolescentes, a ver, tienen derecho. Siendo por menor, ahí me equivoco, hablo siendo al pedo, menor, por ahí me equivoco. Siendo menor, tendría que estar el consentimiento del padre para que salga en un vivo por redes. Supuestamente, ¿sí? Supuestamente dice primero que la nena está criada con él, que es el abuelo de la nena. Sí. Pero convengamos que ese hombre, como se llama Hernán, tiene como 9, 8 hijos, ¿puede ser? La verdad que me no, parece ni que sabía sí, que tenía hijos. Sí, yo sé que tiene mala fama, pero no sé tanto. Tiene mucho y además en el contexto, y no por desmerecer el contexto que está este hombre, porque tampoco significa que el contexto que está socialmente tenga que ver con él, porque hay mucha gente del contexto igual que él, pero tiene 10 hijos y los tiene perfectos, ¿sí? Sí. Pero hay un tema de un abuso acá y de acá a la China de lo que está haciendo. Como dice Ariel, no es normal que el padre le dé la carita de la nena que salga en Instagram, ¿sí? Por eso se cuida mucho, yo siempre a tu mamá le digo sobre todo, esta cosa de porque hay mucho degenerado del otro lado de las redes sociales, sí. ¿Sí? Hay mucho grooming, hay muchas cosas. Hoy estuve viendo el noticiero, perdón que corte, sí. Un muchacho de que te colocaba cámara de seguridad en tu casa y sí. Te terminaba poniendo cámaras ocultas en las habitaciones de los chicos. Y lo agarraron con cosas pornográficas. Claro, tenía material para... Sí. De tanto de nenes como de nenas. Por eso te digo, es... La gente está morbosa del otro lado. No significa que no existan esas cosas. Es muy y importante. Está todo eso porque hay gente que lo consume. Sí. Lamentablemente. Sí, obviamente. Cuando se dice también del travesti, viste que uno siempre hace chiste y demás. Pero por algo están en la prostitución sí. Y no pueden conseguir un trabajo. Sí, ya que sí. Estamos hablando contra la contra esta cosa que es que tienen un Carlito, problema. Gracias a Dios pudo salir, consiguió trabajo. mentira. No, pero no, no, pero estamos hablando de muchas chicas que terminaron. Yo para quitarle un poco, ¿viste? Que terminaron mal el muriendo en la calle porque claro jóvenes, es riesgoso, igual que una prostituta. Sí, igual que la prostituta, corre el mismo riesgo. O vos sos peluquera, pero bueno, gracias a Dios con todas las ahora leyes. Se está ahora empezando a abrir un poco la cabeza en que pueden llegar a tener a alguien trabajando en una oficina que no tiene absolutamente nada de malo. Lo que pasa que no sé, para mí va en la cabeza cada uno. Igual porque igual hay parámetros, con todo respeto, más allá de la identidad autopercibida. Me refiero a parámetros que no hay que cruzar, como pasó hace unos meses atrás una mujer transgénero peleando en boxeo con una mujer ahí normal. Está. ¿Se acuerdan que habíamos la hablado? Rompió toda. Sí. En ese caso estamos hablando. Entonces, me parece que hay límites que no deben excederse, no por derecho de la persona, sino por cuidado también de la otra. Ah, en fútbol también hay un caso. Sí. Claro, que está. A ver, no es para desmerecer. Pero bueno, no hay quizás no hay un riesgo tan físico como en el boxeo. Exactamente. En una pelea. Y con esto cerramos el tema. Y seguimos viendo Tinelli. Otro tema. Con cafecito. De cabecito. Fútbol lo dejamos más adelante. ¿Cuántos contagiados, chicos? En el fútbol, sí, mucho. En todos lados. Está medio complicado. River estos días fue 15 ayer, si no estoy equivocado. Hoy 8 más o 7 más. Tanto como plantel. Yo pensé que decían River, los van a jugar los pibes. ¿Cuántos pibes jugaron? ¿Dos? ¿Tres? No dice que habían par, El primer tiempo el arquero, nada más. Uno solo, nada más, entonces, mirá. El primer tiempo el arquero, después en el segundo tiempo entraron tres más, si no estoy equivocado. Esos tres chicos me parece que no habían jugado nunca en primera división. El arquero no había jugado, Vega creo que era el otro que entró. Y Beltrán jugó, Fontana jugó. Creo que uno o dos nada más. Viene el arquero, sacó tres fulitos a Tevez. Le sacó tres pelotas a Tevez, increíble. Y yo creo que en la primera. Y la atajó el penal a Cardona, que igual. Sí. En la primera, más allá de que no reacciona, porque si vos lo ves en el gol, reacciona tarde. Yo creo que él pensó que cobraban la falta. La agarró medio dormido. Ah, y puede ser. Y reaccionó tarde. Hoy hablaba con mi ayudante, que de Boquita también. Dice que ningún árbitro vio la falta, pero bueno, lo vieron todos menos los árbitros. No sé qué pasó. A ver, que puede ser, ¿eh? Ellos interpretan, que no lo hayan visto. Ellos interpretan de otra forma. Nosotros quizás no somos. No legislamos con el reglamento. Nosotros lo vemos visceralmente, el fútbol y las faltas. Es así. Más allá de que no sea de mi club, a mí me pareció falta. Ahora. Si ellos lo que dicen es que Maidana se cruza y provoca el choque. Sí. Porque se frena. Entonces, La vieron en la jugada previa al gol. Sí. Lo que se dice, hay periodistas también que lo dicen, que Maidana en el momento se cruza y él provoca el choque cuando se frena. Pero bueno, yo lo vi corriendo a TV. Es una jugada de apreciación. Para mí, yo tengo que decirlo, hay un empujón. Bien, María Becerra Quilmenia. Quilmenia está cantando ahora ya mismo en Showmatch. Mira, ¿sí? Que hace reggaetón está. Trap. Sí. Así que está ahí, porque creo que está de moda y además, obviamente, estuvo con Johnny Fallon. Johnny Depp. Johnny Fallon. Ella no, la otra argentina. Johnny Allen, bailable. No, otra argentina que canta también. ¿Cuál sería? Ay, ¿cómo se llama? Sí, Nicki Nicole. Nicki Nicole estuvo en bueno, Estados Unidos. Es lo mismo. Ella estuvo en otro lado también y es conocida mundialmente también por el trap. Sí, estamos siendo reconocidos con un tipo de música, con un tipo de música que ¿Las chicas de acá de Quilmes? Sí. Me la perdí, ¿eh? Vamos a ir con el próximo tema de la efemérides que sigue. Sí. Vamos con este gran disco que se llama Play. Perdón que te interrumpa. Sí. Después seguimos con el robo independiente. Sí. Dale. Escuchá. Movie. Natural Blues. Dale. Un hermoso tema, ¿eh? Don't nobody know my trouble begun. Ooh, Lord, trouble so hard. Ooh, Lord. so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Casi me atraganto y encima me cortó justo antes cuando dije, me voy a comer porque tenía hambre. Yo soy muy sincera, voy a comer. Lo que acabamos de escuchar, este gran disco que es Play, The Movie, Natural Blues, que salió en el año, el 16 de mayo de 1999. Esta es una efeméride buenísima. Hablando de comida, quiero recomendar los raviolones de Titi. Están buenísimos. Qué gusto probarlo. Zapallo. Calabaza. Calabaza. Bueno, la misma. Calabaza y mozzarella. Ese quiero un riquísimo. Sí, ese gustito agridulce. Ese quiero un muy, muy bueno. Muy de fin de semana lo de tu... Y no te olvides, ¿te gusta? ¿Te gustaron? Sí. Sí, mandate un audio, porque en un ratito... Ay, con un audio te lleva dos planchas. Hoy sorteamos dos premios. 11.60. Dos planchitas separadas. Ahí está. También quiero recomendar las facturas y los budines de lo de Benedetta. ¡Oh! Genial. Fin de semana, docenita factura. Y lo que pasa es que ahora vienen los días que uno está encerrado. Qué rico, me encanta la factura. Y hace frío. Yo el fin de semana ahí siempre paso, vos sabés que siempre paso. Pero también recién pasamos, me trajo un alfajorcito. Lo de Seba, genio. También total. Salamín y queso compré para ver partidito. Bueno, yo siempre los fiambres para la pizza. Me varía de pizza con los fiambres. Y llevé a arreglar la camioneta, el regalo de mi suegra. La llevé a nieve electrónica. Quedó muy bien, un lujo. Claro. Ahí está. Tenés que pegarle una lavadita de cara, llevarla a CDR de Salón Unisex. También. Le corta el pelo a la alfombra. Ahora para mi cumple me voy a comprar la ropa ahí a tienda básica. Básico, ahí está. Te traigo algo de Amaral Whisky si querés, Ahí está. Y seguimos. Algo para el frío, ¿viste? El claro, regalito ya te ha pedido. ¿El año pasado qué frío que hacía? Sí. Para Amaral Whisky ya te ha pedido el whiskycito del Jim Beam. ¡Hola, miércoles! 11-64-00-7047, 21-31-13 grados. La mejor música hoy acá, porque vamos a estar hablando un poco de películas y también vamos a tener un bloque Travax Heavy Metal buenísimo. Vamos a tener una serie, una miscelánea de películas y diferentes canciones. Tratamos de no poner siempre lo básico, ¿viste? Sí, obviamente. Carlito sí, porque no le da la cabeza, ¿viste? ¿Perdón? Volver al futuro, todas esas boludeces. ¿Qué puso? Algo de la película de Yuya, seguro. La pornográfica. Despertar. Volver al futuro, Casa Fantasma, todas esas cosas, bueno, Carlito. Casa Fantasma. No, Casa Fantasma puso yo, así que somos los dos unos tontos. Volver al futuro, sí, la pasan 10 veces y yo 10 veces, 11 veces la veo. Estaría de poner la máquina del tiempo, ¿no? Ir a cargar nafta. Traer bidones. O vamos a comprar dólares, algo de eso. Carlito, compra bidón. Hablando de Carlito, estuvo Menem el otro día. Carlos Rey, ¿no? ¿Qué le pasó? La cara inflada, un Thunderbird. Sí, Dios mío. ¿Cómo le costaba Anaconda, hablar? Anaconda, la Anaconda, pero estaban enloquecidos todos con Anaconda. Igual eso después vamos a hablar, porque le vamos a dar un poco a Horacio Cava, que estuvo... Programa bastante fuerte, no me sale la palabra, emotivo, ahí está. Bastante emotivo el programa de Andy, ¿eh? No vi el de Juanita. Tuvo Lizzie Tagliani también. Sí, recordando por la floppy, amiga. Por la floppy, sí, pobrecita. Horacio Cava también, que estuvo. La Chepi también, dura sí, la vida de Chepi. Sí, Pías Lascar. Sí. También, Lascar, sí, también, todo. Uno que no sabía que había estado. Mirá, Codevila está re flaco. ¿Qué le pasó? Igual está re flaco. Y Marcelo Tinelli, ¿qué te pasó? Y Marcelo Tinelli, que tiene en cualquier momento le desaparecen los ojos, porque la verdad que la estirada que se pegó lo está dejando chino, o está, se está volviendo bueno, chino. Adrián Suárez también, no sé qué. Mira con De Vila. ¿Lo viste? Están todos hasta jóvenes. Hasta alto parece. Sí, está Erviti al lado. Están en un escalón, algo. Walter Erviti estaba al lado de Pablo Codivino, ¿no? Dios mío, Dios mío. Bueno, vamos a ir al cumpleaños del día de hoy. El señor Luca Prodan cumpliría 68 años. Mira, no sería tan grande. Ahí estaría. ¿No? Murió muy joven, sí, muy joven. Y con muchas cosas, ¿no? Por delante. Ya venía con un. y muchas cosas encima, sí, también. Muchas cosas encima. Ese era el gran problema. Exactamente. Y muchas cosas también vividas. Todas esas cosas vividas y consumidas reventado, llevaron a la reventado genialidad. Yo de repente. Yo de llevaron repente a la genialidad que tenía. Sí, ni hablar, ni hablar. Y bueno, este es nuestro homenaje. Y bueno, terminan las efemérides del día de hoy. Acá terminan las efemérides. Sí, fue cortito, ¿viste? Hoy. Porque también falleció hoy, 16 de mayo del 2012, la señora Donna Summer, ¿sí? También. Otra efemérides. Y bueno, obviamente, vamos a festejarle con un tema al señor Luca Prodan. Sí. ¿Qué tema? El cumpleaños. Mejor no hablar de ciertas cosas. Dale. La verdad, ¿eh? Cosas.

¿Blanqueamiento? ¿Algún blanqueamiento? Ah, sí, sí, sí, blanqueamiento de axilas. ¿Axilas? ¿Ojeras? También ojeras. Eso, sí. Porque yo tengo muchas ojeras, sí. Bueno, por eso por el descanso, te pones lentes o estás... Ojos rojos también, Carlito. Sí. Ojos, no rojos. Inyectados en sangre los tiene. Es Blade. Era el vampiro. El demonio. Escúchame, porque tiene mucho que ver el tema de la vista. Sí. A mí, mi oftalmólogo me dijo que cuando uno tiene muchas ojeras es por la vista. Siempre tuve problemas yo con mis ojeras. Bueno. Parezco un panda. Y bueno. ¿Qué va a hacer? Gisela también a veces. Sí, bueno, no descansa bien. Bueno, ahora estamos medio complicada, pero ya vamos a salir adelante. Yo cuando no duermo uno o dos días, al menos 4 horas. ¿También? O sea, no se te nota vos, ¿eh? No, mira. ¿Vos? 4 horas, ¿no? Yo dormí 4 horas. No. Yo mato a alguien. Pero si escúchame. Solo 4 horas. No, yo sí. Yo el otro día le contaba a ella, me estoy acostando a ponerle como temprano, mi horario normal es 11:30, 12. Acostarme. Y me despierto a las 2 por una necesidad fisiológica. Quería un poquito a los años. Sí. Y cuando yo me despabilo enseguida. Cuando vuelvo, pongo la tele y esta noche se enganché una película atrás de la otra que estaban buenas. O sea, me vi Annabelle, me vi Mamá, Geotormenta, me vi. Era la 10 de la mañana y todavía estaba despierto. Sí, claro, capaz que dormía 2 horas, después me clavaba 4 horas y media mirando tele y me volví a dormir 2 horas más. No, no. Bueno, pero vos estás en tu casa igual. Estás con licencia, pero... No, la mía. No está buena. ¿Qué? No, estás en su casa. Digo, no, estoy en la mía. Estás no, en tu casa. Estás en tu casa, entonces tal vez... bueno, pero igual hay que hacer cosas también. Pero yo estoy en mi casa y me levanto temprano igual. Yo soy un desastre. 7:30 ya estoy despertado. Despertado. Despertado, qué bruto que es. Ya estoy despierto, ya a las 8:01 ya te mando la actividad semanal. No, yo hasta las 6:30. 7:30 salgo con la manguera a la vereda. ¿Qué acogota el gallo? A mí me falta. A mí me falta eso, ¿eh? Campeón. Liganita se levanta, Carlita. Escúchame. 6:30 yo, querido. Bueno, bien. Pero yo a las 9 ya estoy acostado, chicos. Es de noche. Sí, a mí me gustaría poder dormir, pero con el asunto... Bueno, hay gente pobre que se va. Ay, mirá, Tinelli como si fuera la reina. La reina. No sale te la de la creer. Casa a trabajar de noche y vuelve de noche. Sí. Eso también es el cambio, de tiempo. Oye, están lindos los días. Cuando sale el solcito... Ah, sí, está qué lindo. Se va el sol, sí. Estás en el horno. Ayer domingo... ¿Qué cantinfla? No, ese es el gambito de dama. Ya sé, pero digamos, sí, la imagen era... La imagen. En la semana tenemos jueves y viernes lluvia. Lluvia. Así anuncia. No vas a poder salir andando en bici, no, amigo. No, por favor, el domingo no. Por favor. A ver, tenemos un audio. A ver, del otro lado. Hola, amigos, ¿qué tal? Aquí habla Gerardo de Quilmes. Gonzalo, iba a decir. Un poco cagado a palos por la Sputnik, pero escuchándolos como siempre. Toma paracetamol. Un tema de sumo porque hoy es el cumpleaños ahí de está. Luca Prodan. Ya está. Escuchame, ¿lo vacunaron? Qué bien, suerte. Claro, bien. Buenísimo, te felicito. Que tomate un paracetamol. Sí, dicen que las primeras dosis son las que, pero a veces hay personas que la segunda dosis les pega más. ¿Tu mamá? Tu mamá re bien. No, hoy estaba un poquito molesta del dolorcito del brazo, en el brazo, brazo pero sí, no, la verdad que no. Re bien. Menos mal. Re bien. Bueno, gracias a Gerardo por el mensajito, bueno, o sea, por estar ahí siempre atento. A ver, tenemos un audio. Rojo, Gerardo, ahí también. Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias por el premio. Ay, Dorace. De los raviolones. Hoy los probé, excelentes. Ahí está. Muy ricos. Hola, les mando un beso y un abrazo. Ojo con los blanqueamientos donde se lo quieren hacer. En los yo dientes. Los dientes quiero hacer. Qué mal pensada te harás, ¿eh? Sí, yo me quiero reír y que todo salir como en la tele, ¿viste? Que salen todos así con los ay, dientes con brillantes. Así perlas tenía. Así como solita. Claro, así como solita que tiene los dientes. Hecho una perla blanca. Bueno, así como gracias y después mandarnos un mensajito para agradecer los raviolones de lo de Tutti, ¿eh? Y se ganan un blanqueamiento... dental. Después te cuento. 11-64-00-7047. Un rejuvenecimiento, ¿cómo es? Rejuvenecimiento. Se hizo la Pradón. Había una también que estaba en rompeportones. Dana Fraser. Esa sí. También. Ella Dana fue Fraser. La primera, claro. Ella está trabajando en películas pornográficas en Estados Unidos. Claro, porque la nena tiene que estar bien para las fotos. Sí, obviamente. Mínimo. ¿Quién más acá se hizo? Está la de Perito Corto, ¿cómo que se llama? ¿Araceli González? No. Daniela Calabursi. Mónica Farro. Ah, verdad, había dicho. Sí. Adabel Guerrero. Sí. Adabel, mira, tan joven. ¿Qué? Sí, bueno. Han pasado tanto. Ella, pero son para las fotos, viste, para el tema del conchero. Lo que pasa es que Mónica Farro no estuvo en Playboy. Claro, también sí. Bueno, por eso. Yo después de las 10 tengo un chiste para contar sobre eso. Buenísimo. Ay, Dios mío. Después de las 10, ¿cuánto falta? 21:48 y ahora sí comenzamos con las películas. Y empezamos con una película que siempre cuento cuando había un cine en Berazategui, ya que vos sos de Berazategui. ¿En la 14? ¿Fuiste? Sí, en la 14 donde está el Una Lingo. Sola vez fui. ¿Qué fuiste a ver? Terminator. No, ah. Perdón. No sé, Terminator. No. Ay, el del bicho. El de Depredador. Depredador. Que te daban, creo que las tres películas, ¿no? Un peso. Oh, Dios. Era todo así continuo, obviamente. Con... Sí. Qué sí, bueno. Sí, ¿veía sí, las sí, tres películas? Sí. Las tres películas. Papá, ¿cómo te quedaba? Fue la primera vez que fui a un cine. Ahí está. Y la última en Berazategui. Bien, yo en Berazategui vi... Peliculón, ¿eh? Depredador. Sí, Depredador. La uno. Y un personaje que tiene una cosa extraterrestre que uno piensa que... Sí. Hubo varias secuelas. Sí. Yo creo que igual la primera es la... Igual que Alien, el octavo pasajero también, ¿no? Con Chihuahua Winner. Con Chihuahua Winner. No, para mí Alien fue... ¿Sí? Que fue un comienzo. Igual, ¿sabes qué? A mí me gusta la otra. ¿Cómo es que se llama? Que es el comienzo de Alien. Manguito. ¿Cómo es? El comienzo de Alien. ¿El octavo pasajero? No. El comienzo, que es como que comienza la saga de Alien, que es nueva. Ah, sí. Vos decís que tipo de beginning vendría a ser algo así. Es una cosa así. Esa me gustó. Ah, claro. No, pensé que decía la primera película de Alien, pues. Exactamente. Ahora lo voy a decir. Y vamos a empezar con esta película que es de los años 80. Se llama Ghostbusters. Escuchá, vamos a empezar. ¡Tan! A ver, vamos a hacer una pregunta. ¿Qué presentación le gusta más? La del León. Marvel. Después está la de Village, también, que aparece. A mí me gusta... ¿Cuál? Que está la B de Village. Ahí la de Village. Ah, sí. A mí me gusta la de Metro Golden Mayer. Ahí está. La de Leo. Sí. Después está la de Fox. Está. La de Warner. Tengo que decir que me gusta mucho la de Pixar. Pero Pixar. No es un canal. Sí, no es pero un canal. Pero me gusta mucho la de Pixar. Y me gusta mucho también la de DreamWorks. También. Ese que tiene el nenito en la luna. Sí. Está muy bueno. Yo voy por Marvel, la última de Marvel. Sí, Marvel. Claro, bueno. No. Está bien, en películas Marvel es fabulosa. Piel de Faisán. Sí, la presentación, la última, es mortal. Yo ya lloro. Dios mío. Después está la del mundo, la de Universal está buena también. El cierre de la última película de Endgame también está muy bueno. Con todas las firmas. Sí. Ahí. Creo que no lo llegamos a ver porque estábamos todos llorando. Bueno, pero. ¡Cállate! Era ojo rojo lo mío. La película la viste dos veces, Carlito. ¿Cuántas veces la viste? ¿No viste el cierre después? 553.000. Después hay uno que tira una flecha también. ¿Tenemos un audio? A ver. ¡Guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau! Pues era un caballo que no salió en ningún lado. ¿What? ¿What? Está re loco. El loco, el 14. No, el 14 no, el 22, perdón. El 14 y el borracho. Las dos cosas, bueno. ¿Viste que tenía que ver? Ghostbusters, los cazafantasmas. 1984, Ray Parker Jr., dale. ¿Qué pasa acá? Okay.

En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. ¿Querés comer sano? ¿Diferente? Dietética Lo de Tutti te ayuda. Todos los días, de 9 a 13.30 horas y de 17 a 20, en Quilmes Oeste, Avenida Mosconi, 1148, entre Carlos Pellegrini e Islas Malvinas, podrás encontrar una gran variedad de productos sueltos y envasados de la mejor calidad y al mejor precio. Y si querés saber más de nosotros, nuestros productos y ofertas, seguinos en Facebook e Instagram como @lodetutti. Ahora también podrás disfrutar de exquisitas pastas caseras y podés hacer tu reserva y pedido al 11 2756 1061. Dietética Lo de Tutti. Bien, mirá, escuchá, Cementerio de Animales. Acá estamos con unas cartas que trajo Carlitos. Una de B, Invasión Extraterrestre. Buenísima. Se puede jugar. Y la de Mazinger Z. Y están increíble. Todas encima. Año. No tiene años 80, atrás. Años 80. Creo que es del año 80. Qué buena. Todo en su paquete original. Y acá dice Carlos Páez. Carlos Páez, sí. Con mi hermano y mi hermana le poníamos todas nuestras cosas los nombres. Está bien. Bueno, el que nos está viendo en vivo por el WhatsApp. Qué bueno, ¿eh? Vale Facebook. Oro esto. Sí, esto es. Dijo Carlito que va a sortear una para fin de mes. Tenés el de Basurita, ¿no? Me dijiste. Después voy a traer el árbol de Basurita, que lo tengo completo, y el de Mazinger Z también. Mira. Completo. Yo tengo un par de Playboy, está media pegoteada, pero. Buenísimo. La podemos sortear igual. Yo tengo de las otras. La chicholina, tengo una de la chicholina. ¿Qué las tiene? Mentira, ¿dónde las va a tener? Yo no las vi. Están escondidas, bueno, no son para que las veas vos. No importa. Yo tengo un par de destape. Está la que la agarra el destape. Está la que la agarra el caballo. Escúchame, las destape. ¿Quién era la? Libre. Yo iba. Libre. Yo, libre. ¿Esa yo también? Yo iba. Sí, chicos, yo iba a comprar eso. ¿Mirá? La chicholina, cuando vino acá a Argentina, tenía una mezcla, una coronita, era una mezcla de Gilda con Yuya. Claro. Sí, con el osito. Y pelaba la tetita, así, tic, me acuerdo. Bueno, gran exponente de la pornografía italiana, ¿sí? La chicholina. Bueno, llegó a diputada, llegó a diputada en Italia. En el Parlamento. En el Parlamento italiano. ¿Qué me contás? Nos puede llamar al 11-64-007-047. 22-01. 10 grados. Bajó, ¿eh? Bajó la temperatura. Pa, sí, pa. Está para ir a dormir. Ya empezaba. Ya te estaba durmiendo de ahora, de tempranito. Te traje cafecito para que tomes ahora. Ariel era, ¿viste? ¿Te acordás cuando se quedó dormido? Menos mal que nadie se dio cuenta, porque no era quién estaba hablando del otro lado y vos te quedaste. Pablo Zamudio. Che, tenemos que preparar un paranormal, ¿eh? Sí, ya estamos en campaña, el otro, sí. Hablamos con el otro día con Fernando Silva, tiene una historia. Hicimos encima con Fernando Silva, hicimos un vivo en el Instagram. Cosa que 82.000 personas nos vieron. Qué bueno. Ojalá, ¿no? Pero nos vieron bastante, no sé si 10, 11 personas, para nosotros es un montón. ¿Sí? Yo siempre quiero hacer con vos, porque tendríamos que salir a hablar tipo nuestras conversaciones para la gente. Pero Carlito, vas en la calle y lo saluda a todo el mundo. En Facebook no lo mira nadie. No lo mira ni en el loco. Sí. No sé, se ve que son todos falsos, no lo quieren. Para mí no lo ven querer. Se da vuelta y se ve este negro de mierda, no puedo ni ver. Voy bicicleteando y todo. Hola, tenemos hola. Que armar un tema. Hola. Y ponemos. Hola, y ponemos. Claro, hola. Claro. Yo bailé en el Colón, claro. Yo estudié muchos años, claro. Yo vi el video prohibido de Maritza Valli. Sí, era Maritza Valli. Era Maritza Valli. Ah, el de una fiesta en México, sí, algo así. Sí. Para mí era ella. Era ella. Después lo sacaron de circulación, ¿no? Pero nosotros lo agarramos justo de chumba. Estaba cabeceando. No, pero Marcelo creo que lo tiene el VHS junto con las revistas. Tengo ese, el de Silvina Luna. El de Steven Alumno. ¿El de Wanda? El de Wanda, ¿sabes que nunca lo pude ver? ¿Nunca lo viste? No, nunca, nunca lo viste. Ya te lo pasaría. Después lo busco y te lo mando. Espérame que ya lo tengo. Si no está en HD. Lo tengo en la computadora. ¿Cuál más? ¿Otro, otro prohibido? También tengo el de... Flor Peña. Flor Peña. Sí, ese era una, más sí, una película que otra cosa. Sí. ¿Eh? El de Flor Peña era el tiempo que estaba haciendo Casados con Hijos. Y estaba con el... ¿A Franchella? No, se iba... Así le quedó la peluca. Se iba con el amante que estaba en Mar del Plata, tomaba avioncito. Ah, ¿no era el marido? A mí. No, era con el marido. Era con el marido. Sí. ¿Quién te mirá dijo que Carlito eso? Sabe la posta, salió él, que era con el marido. Y todo. Era el marido, querido. A ver, contame ella, la verdad. La otra versión. La otra versión. Ella te iba a decir que es el marido. No, él salió también por la tele. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Bueno, ver, después estaba la otra también, la imitadora, Fátima. Fátima Flores, que estaba con el viejo. Sí, sí, sí. Yo tengo la fuente medio cuando feo, estaban haciendo Casados con Hijos en Telefe, mis expatrones, pues... y ella se iba para allá. ¿Quién era el amante? No sé, nunca... No, se le veía el pitilín, no la cara. Bueno, pero capaz que vos sabías. Por eso ya dijo que era el marido, pero no era el marido. Tiene un mensaje, dice acá. ¿Tenemos un mensaje? A ver, del otro lado, ¿quién está? Vos, Marcelo, hablás de la Chicholina y Carlitos, un John Holmes. ¿Qué dijo? John Holmes debe ser un actor. Sí, escuchame. ¿No es el que le cortaron el pito? También, ¿No es el que le cortaron el pito ese? No, ese es John Bobbitt. Ah. ¿Quién es? No, John Bobbitt, no. John Bobbitt, no, John Bobbitt, no sé si Bobbitt o no. ¿No es Lorena Bobbitt? No, Lorena Bobbitt era la mujer. Que... No, pero la ella tomó su apellido. Claro, John Bobbitt está diciendo. ¿Y la que tuvo igual con Clinton no era Hillary Clinton? No, la que le tiró la Mónica Lewinsky. Ahí está, mezclé todo. Lewinsky. Ah, bueno, sí. ¿Quién era ese hombre? ¿Quién era? ¿Horace? No, el de la película. El de la película. A ver, película. A ver, ponelo de vuelta. A ver, vamos a escuchar. Vos, Marcelo, hablas de la Chicholina y Carlitos, un John Holmes. Después buscalo. John Holmes, ya lo estoy buscando. ¿Quién es? Debe ser algún actor que ve él, porque nosotros claro, no obvio sabemos. Está Mendingo también, Mendingo muy conocido en el barrio. Escúchame. ¿Cómo sigue? No sé si la pornografía bajó un poco, ¿no? El peladito, es un peladito. John Holmes. Millón. No, John Holmes. Por eso, pero yo entendí Millón Holmes. A ver, ¿quién está? Buenas noches, Radio Box, gente de Insomnia, soy yo, Maju, acá pasando a saludarlos. Chicholina, y les cuento que yo ayer también fui vacunada. ¿Viste? Me pusieron la primera dosis de la Sputnik. No por la edad, sino porque pertenezco al grupo de riesgo, ya que tuve un par de neumonías atípicas. Y mis pulmones no quedaron muy cero kilómetros, así que me dijeron que me vacune. Y bueno, ayer llegó mi turno. No me ocasionó ningún problema, o sea, ni siquiera un dolorcito en el brazo. Nada. Bueno, menos nada, mal, mejor. Como si nada, por suerte. Y bueno, mi consejo es ese, que los a que ver puedan registrarse, inscribirse, sí, para que los vacunen, que lo hagan. Así todos estamos más protegidos. Bueno, les mando un beso y que tengan sí, una muy verdad linda noche. Chau. Bien, gracias, ojalá Maju, que empiecen allá la gente que no tiene factores de riesgo a vacunar. Cuanto más llegar, somos los que tenemos más las vacunas, mejor. O sea, sí, la inmunidad ya está vacunadita. Sí, sí, sí. Y con la Sputnik, sí, que sí, es una de las mejores, la Sputnik, ¿eh? A mí me dieron la India y no se hace más. ¿No se hace más? No. No, pero la AstraZeneca creo que llega yo escuché que llegaba, ¿eh? Creo que esta semana. Esta semana creo que llega el último, lo último, bueno, ojalá, ya después. Ojalá. Sí, sí, yo creo que sí. Mira, la semana pasada llegó la última a China y mi mamá ya el sábado, el viernes la estaban vacunando. Muchos de mis compañeros ahí en los colegios se han vacunado ayer, hoy. Con la Sinopharm. Con la segunda también, sí. Claro, sí, sí, exactamente. A mi mamá todavía no. ¿Sinopharm también? Mi mamá se vacunó el 27 de marzo. Escúchame, que, ¿Sinopharm? Las Púnica. Ah, ya entonces van a empezar. Sí, en cualquier momento empezaron ya. Bien, 1164-007-047. A ver, tenemos un audio. Hola amigos, John Holmes fue una superestrella del porno norteamericano que falleció de SIDA en los años 80. Y no solo la Chicholina fue diputada, sino otra estrella porno fue que era Moana, también fue diputada por el Partido Radical Italiano en el Parlamento de Italia. Mirá vos, eran todos pornográficos. Mirá, Gerardo, sabía la historia de todas las estrellas porno, ¿no? Bueno, bueno, John Holmes era gay, ¿no? Era actor pornográfico gay. Actor porno, no sé si... Sí, gay. Bueno, acá se está postulando... Majo no dijo a María Granata, qué actor le gustaba. Cintia Fernández. Salió este tema, ¿viste? Bueno, por las películas pornográficas también, ¿no? Que es una industria... Se consume. Escúchame, ¿no? es una industria complicada. Mucho, así dice como... Carlito. Pero, a ver... No hables por vos, ¿eh? Vamos a hablar... Yo hablo por todos, porque todos ven. Pará, una pregunta. ¿Te gusta o no te gusta la pornografía? A mí me encanta, sí. Ah, Gisela, sabemos que no. A mí sí. ¿A usted, Ariel? Sí. ¿Al Tano? ¿Ahí al operador le gusta o no le gusta? ¿No? Parece una cara falso degenerado Rick. Tiene. La industria... Si tengo que elegir, me gusta más una película erótica. Te insinúa más. Que lo... Que tenga un poquito más de trama, ¿viste? Sí. Que llega el cachondeo un par de minutos, ¿viste? Y después, bueno, sí, está. Pero... Como las que se veían en Film Some. Claro. Después las 12. Claro, sí, claro. Emanuel. Claro. Encima había Emanuel, creo que del 1 al 37. Claro, tampoco. Yo no sé quién es Emanuel, boludo. El cantante, vamos a dejarlo que ese. Sí, se acercaba y le decía, háblame de ti, bella señora. El Teto Medina. La industria de la pornografía, hay todo, no es así nomás, así como ustedes lo ven, ¿eh? Aclarando, hablando de pornografía, de gente mayor, de, estamos hablando de otra cosa, de lo cinematográfico. Sí, de lo que es cinematográfica, hay cuestiones. Han salido muchas chicas de la industria que han dejado el de hacer pornografía. Mía Khalifa. Bueno, esa chica necesitaba tener una vida normal, ¿sí? Pero cuando entró al mundo pornográfico, entró porque necesitaba la plata. Es más, vi unas memes que dicen que Mía Khalifa creó una vacuna también. No sé si lo viste. Después hay uno que es un actor porno español que también le sacaban, que era un matemático. El niño polla. Tu mamá lo puso. Sí, yo una clienta que se llama Adriana. Puso nada, no me acuerdo si a Lino Polla o a Mía Khalifa, pone esta chica, pobre, recibida, enfermera, estaba. Ay, puso dos manitos así como rezando, viste, la señora. No se dio cuenta. No. Después están los que comparten la foto de George McFly con la mujer, de joven, es una foto en blanco y negro que alguien la perdió. Sí, eso es terrible. Y ahora hay muchas aplicaciones que Only no sé cuánto. Que te mueve la qué impresión eso, No. Lo de la cara, la cara de la persona que vos la ponés del año 1800 y te muestra como que se mueve, no. ¿Será? Muestra. ¿Viste cuando... esa, la aplicación esa? Nunca la bajé. Ah, sí, que hace movimientos de una imagen. Sí. No sé si será. Un editor. Por ahí en la muestra es una cosa, después la bajás. No, vi. Yo vi algo así. Y es como por ahí tenés alguna persona que falleció. No, gracias. Como... No, yo paso. ¿Quién te es? Escribís abajo y te dice hola, Marcelo. Mirá Tevez. Está con el insoportable. Hicieron el insoportable con Distorti. Qué patadita le metieron a Tevez, ¿eh? Allá. Qué busito que se puso, Carlito. Y lo mejor, querido. Lo mejor. Vamos a ir al próximo tema. 22-12, 10 grados. Esta película es una película estadounidense. Sí. Estrenada en 2000, producida en el 2000 y estrenada en 2001 con el señor Jack Gyllenhaal, Drew Barrymore y Patrick Swayze. Y es Donnie Darko. El que no tuvo oportunidad de verla, es una gran película del señor Richard Kelly, sí, que es un gran exponente del cine underground, y obviamente Jack Gyllenhaal, que es el... ¿Cómo se llama? ¿El misterio? Misterio en Spider-Man. Misterio. Ahí está. Es un actor reciente. Es un misterio el nombre. Es un misterio. Así que vamos a ir con The Killing Moon, Echo and the Bunnymen. Blue moon, I saw you so soon.

Insomnia, no te duermas. Muy bien, continuamos con este gran tema que me encanta, George Harrison, Mad Sweet Lord, de la película Guardianes de la Galaxia 2, ¿sí? Un gran soundtrack de siempre de Marvel, en sentido de Guardianes de la Galaxia, sobre todo el primero, mucho 80, el segundo 80 y 70, y además el primer soundtrack de la película salió en cassette, ¿sí? Está en cassette y obviamente sonido digital también. Claro, porque hacía la remembranza de que él usaba el disco. Exactamente. El Walkman, perdón. Los Walkman. Exacto. ¿Se viene la 3? Ojalá. Se viene la 3. Y con todo lo que está pasando ahora, yo creo que la señora... La de Loki parece interesante. La de Loki parece interesante y se estrena en junio. ¿Sí? Falta poquito, un mes. Un miércoles, todos los miércoles. No va a ser los viernes ahora, va a ser los miércoles. Así que vamos a estar esperando los miércoles para ver la serie. ¿Sí? ¿Cuántos capítulos? Como la otra. ¿21 esta semana? Exactamente. Sí. Ah, para ver la viernes. Película. Ahí sí, está, el viernes ya se estrena la de los zombies. El amanecer, en Netflix. No, el amanecer no, el ejército. El ejército de los zombies, ¿no? ¿Es? Sí, el ejército de los muertos. Exactamente. Ahí va. Oh, qué macana que no tengo Netflix. ¿No tenés Netflix? Después te presto la cuenta. No, no. Bueno, dale. ¿Sí? ¿Y qué te puedo cobrar? No. Yo te presto, amigo. Menelik. Lo tengo agendado en el nuevo celular que me compré. Ah. Lo tengo. Sí, mirá. Vendió un riñón y se compró el celular. Sí. El iPhone. Este no, este es el S21 2020. Andan bien, ¿eh? Andamos bien los docentes. Andamos dulce, ¿eh? No, hablás por vos, no digas los docentes, porque yo no me pude comprar teléfono, no digas. Pero tengo te dos teléfonos. Pero te compraste sí. Un auto. Una bicicleta rodó 28. 29. Oh, 29. Aire acondicionado. El fin de semana saliste. ¿Y qué onda? ¿El frío? Me puse remera térmica, sí. Remera, campera, sí. Calza larga, pantaloncito, calza corta con la badana entre las piernas y short. Apretado. Un calor, me sofocó. Llegamos a la estación Pereira, ¿te fuiste? A la Shell de Villaliza. Y le digo a mi amiga: cuidado la bici, me voy a sacar las calzas. No aguantaba. Estaba todo muy comprimido, claro, muy ajustado. Sí. Es incómodo también. Sí, y desayunamos algo ahí tranquilito. Y de cuando volviera. Regresamos, en un frío. No me calentaba más las piernas y pedaleaba. No me calentaba más. Dios mío. Me calenté de la Bucetich para este lado. Pero ese tramo no sé por qué tanto frío. Y lo que pasa es que esa zona es baja. ¿Viste? El otro día veníamos por Mitre con Gisela, con el auto, y venían dos tontitos andando en bicicleta. Los dos por el medio de la... ¿Tontos? No. No, sí, uno detrás del otro. Estás faltando el respeto a los tontos. Venían uno al lado del otro, charlando como si nada, todo el tráfico entorpecido, sin casco, sin nada, sin espejito. Paré más adelante porque tenía que parar, bajé del auto, y cuando pasaban por al lado mío, le dije: campeón, ¿quién te enseñó a andar en bicicleta? Perfecto. ¿Y a vos qué? ¿Y quién lo dice? ¿Vos lo decís? Sí, le digo, imagínate lo que le dije. Sí. Y se agarró y se fue pedaleando. Muchacho, casco. Claro. Uno detrás del otro, no se puede andar así. Tenía una gana de poner la bicicleta de sombrero. Está mal y nos meten a todos en la misma bolsa. Y además pueden provocar un accidente. Ese es el tema. Sí, después la pagamos nosotros, ¿viste? Lo que manejamos. Claro. 11-64-007-047. Vamos a seguir con más música. Y el próximo tema es del señor Kenny Loggins con la... el tema Danger Zones, que es de la película Top Gun, ¿no? Este Maverick. Esta Maverick que creo que iba a salir este año, pero me parece que de vuelta vamos a estar medio para acá. ¿No salió en plataforma Maverick ya? No salió en plataforma. Yo creo que iba a salir ahora, pero con este asunto. Escuchá. Vamos. Kenny Loggins, Danger Zone, dale.

¿no entendés? Todos eran por la plata, era todo. Sí. Entonces él empieza como que es más humana la relación con los jugadores. Mirá, lo echan del estudio que representaba a todos los jugadores. Sí. Y queda solo y René Zellweger, que estaba enamorada de él, se va con él. ¿De qué año es? ¿Qué? No sé, 98, ¿será? Sí, claro. sí, ahora vamos a ver eso. Vamos entonces con el tema de Tom Petty, Free Falling, dale. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus, in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriend too. And it's a long day, living in Reseda, there's a freeway, running through the yard. I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts. Ustedes hablan de la película Jerry Maguire de Tom Cruise, y ahí estaba el negro que era jugador y le dijo la famosa frase "Show me the money", muéstrame el dinero, que se hizo eterna. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Just se van escapando de Cardigans desde Romeo y Juliet. Leonardo DiCaprio y Clay Blanchett. Mil año 1996 también. Al igual que Jerry Maguire. Al igual que el anterior. Sí, 1996 con Tom Cruise, Cuba Gooding Jr. y Renée Zellweger. Para mí Bridget Jones. Claro. René, me encanta Bridget Jones. Nos estamos riendo, ¿no? Del a mí me gusta más Irene. Irene, yo y mi otro yo. Oh, buenísimo. Bien, 22:42. 10 grados. Ginés es todo, ¿eh? Mirá. Dios mío. Me lo hicieron más lindo que Tinelli. Ay, Dios mío. Escuchá. Qué lindo tema. 11-64-00-70-47. Mirá, está con... ¿cómo faltaba se esto en la tele? Sí, empecé a reírnos un poco. Un rato. Dios mío. 10 grados, está para estar acostadito mirando la tele. Otra vez se quiere ir a dormir, está frío, por el amor. ¿Qué pasó, Ari, el otro día en el partido Independiente versus Estudiantes? En el partido Independiente versus Estudiantes. Arrancamos bien. Lindo partidito, a mí, parejo. Hasta que, bueno, metió la mano el árbitro. La expulsión de Tomás Ortega me pareció una... excesiva, ¿no? Porque no, a ver, no llegó a ni ver un roce. Y en todo caso, quizás, qué sé yo. O sea, la cobró el juez de línea, ¿no? ¿Puede ser? No. Sí, a la distancia, porque tampoco estaba cerca. ¿No estaba atrás del juez de línea? Por eso, tampoco era que estaba como para... Pero bueno, son esas costumbres que tienen algunos árbitros de cobrar después de la jugada. Sí. No en el momento, es como que se dejan llevar por la impresión. ¿Vos decís, lo están perjudicando a Independiente? No, no sé, a ver, no sé si porque viene... A ver, el otro día también decían en el partido de Copa, cuando lo expulsan a Silvio Romero del banco, se llevó a hablar de que era una vuelta, sí. Era un vuelto de la Conmebol. Ojo, es como lo mismo que pasó con Messi cuando habló en Brasil, ¿me entendés? Y después en el primer partido también lo expulsaron. O sea, son cosas que son límites que son muy finos. ¿Casualidad o no? Pasó, ya está. O sea. Y las casualidades no existen. Están las causalidades. ¿Qué sé yo? Porque mamarrachos hubo y lo sigue habiendo. El de Racing, Independiente de Racing, fue un mamarracho. Sí, bueno, ni hablar. Alevoso. Ni hablar. Y más allá de todo, lo que hay que decir es que la actitud de Silvio Romero, que le valió la tarjeta roja, tampoco es válida. O sea, yo entiendo que te calientes, no, es un partido. Le saltó la cadena al cueste. Pero tampoco es válido, ¿me entendés? Estando en el banco, pudiendo ser el que entrara quizás a cambiar el partido. ¿Entendés? Te salta la térmica estando sentado, flaco. ¿Por qué era? ¿Le protestaba al árbitro? Por la falta que hicieron. A ver, una falta en el partido de la Copa, una falta. Sí. Que fue la expulsión del jugador Independiente. No recuerdo ahora quién fue exactamente. Y a los minutos... hubo otra falta sobre Alan Velasco, fue sobre el blanco, no recuerdo ahora. Del lado en la defensa de Montevideo City Torque. Entonces, y no se cobró de la misma manera. Es verdad, sí. Entonces ahí vino la protesta. Se enojó. Ahí fue la protesta. Pero bueno, para mí sí hay algo contra Independiente, lo están perjudicando los árbitros, porque no puede ser tanta casualidad. Vamos contra todos y contra todos. Es siempre remar en dulce de leche. ¿Eh? Es siempre remar en dulce de leche. Sí. Pero bueno. 22. Pero bueno, se pasó de ronda, que era lo importante. Pasó Independiente, pasó gracias Colón, al pelado. Pasó Racing y pasó Boca. 22. Viste, todo por penales. La próxima vez le tendría que poner la Copa a Carlos Bianchi. Lo único que me pareció... A ver... el Conde habrá visto también el partido y creo que va a coincidir conmigo. Rossi fue un arquero muy inseguro durante el partido y por haber atajado los penales fue la figura del partido. Cuando el pibito que venía sin ninguna experiencia le tapó tres mano a mano a Carlitos Tevez, la verdad que merecía un poquito mejor de suerte. Y la atajó Cardona, ojo, y Cardona. Y atajó el penal a Cardona. Porque si vos no tenés buenos reflejos, entra al fútbol. A ver, penal mal pateado. No fue la del Loco Abreu, no fue la de Gorosito. Ah, sí, le penal faltó fuerza. Penal mal pateado. O sea. Ah, bueno, le pasó lo mismo. Si salía bien, era un capo. Si sí, sale mal, sí, sos un nabo. Tal cual. Son cositas que pasan.

Nuestro teléfono es 1140 413215. Avenida Mitre 574, Berazategui. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram. O escribinos al 11 57 07 21 58. Amar al whisky, tu bebida preferida al mejor precio. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados. Especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen, maquillaje. Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. ¿Querés comer sano? ¿Diferente? Dietética Lo de Tutti te ayuda. Todos los días, de 9 a 13.30 horas y de 17 a 20, en Quilmes Oeste, Avenida Mosconi, 1148, entre Carlos Pellegrini e Islas Malvinas. Podrás encontrar una gran variedad de productos sueltos y envasados de la mejor calidad y al mejor precio. Y si querés saber más de nosotros, nuestros productos y ofertas, seguinos en Facebook e Instagram como @lodetutti. Ahora también podrás disfrutar de exquisitas pastas caseras y podés hacer tu reserva y pedido al 11 2756 1061. Dietética Lo de Tutti. ¡Vamos! ¡Newell's! ¡Vamos, Newell's! Entonces lo que acabamos de escuchar es a The Doors, de la película Líbranos del Mar, una Líbranos del Mal, perdón, una gran película. Sí, sí, muy buena. Sí, una gran película. La verdad que sí, me encantó. Eric Bana y el otro también es medio hispano hablante. Sí, pero no lo tengo. Hablando de Albana, felicitaciones, sí, para Albana, ah, que fue sí, al padrino que está acá. El padrino mágico. Dios mío. Fue papá nuevamente de una beba, ¿no? Sí. Martina se llama. Martina. Así que un saludo a toda la familia, Rodríguez. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bien, vamos a empezar con el bloque escarlísticos. A ver qué nos trajo. Ay, Dios, me parecía un lío había en esto. La primera canción es de Junior Senior y es de la película ¿Y dónde están las rubias? ¿Sabes que no la vi nunca? Mirá que la dan en Canal 11. Yo me acuerdo al año 2019. Sí. Martina creo que la vio 37 millones de veces. Bueno, 2019. Cada dos segundos, todos los dos fines de semana. Era algo que me encantaba. ¿Sí? ¿Está buena? Escuchen esto. 2019 hacíamos en la escuela fin de año, ¿no? No, para Halloween. Te tenían que disfrazar los chicos. Y uno de los pibes se disfrazó de ¿Dónde están las rubias? ¿Viste la parte donde hace el break dance? Sí. Con la ropita allí. Ah, mirá. No sabes. Y desde ese momento. Ay, me pone nervioso ver la que estén tan mal hecha la cara y la carita de las rubias. Vamos a ir con. Aparecen los muñecos de cera, ¿viste? Sí, claro. Los muñecos de cera que puse yo la otra vez que eran de no sé de dónde. Ay, Dios mío. Junior Senior. No, esos eran terribles, ¿eh? ¿Vos viste? Había uno que parecía Mirta Legrand. Ese, parecía Mirta Legrand. Move your feet, dale. Yeah. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Continuamos acá en Insomnia por Radio Box. Primero escuchando a los señores Junior Seniors de la película ¿De dónde están las rubias y el señor? Billy Idol con Age Without Face, inspirada en una película de terror. Tema que hace claro, tema que está inspirado en la película, se llama Le Yeux sans visage, una película francesa del año 60, sí. Que justamente es Los ojos sin cara o exacto. Lo mismo. Así Eyes que, Without Face. Exactamente. Está netamente inspirada en esa película. Eso. Y estamos mirando algo vintage. Sí, algo que nos muy gusta bueno. A nosotros. Ah, ¿no? El pájaro sí. También. Esto es muy ritmo de la noche de los 90. Arrancaron el Baiano. El Baiano. Ahí está. Banana Porredón. Fernando Loiza dice que hace un montón que no sale. Salió ahora y dice: excelente posición de transmisión, chicos. Bueno, salimos bien, quiere decir, ¿eh? ¡Qué grande, Fernandito! Gran streaming live, Insomnio. Saludos, Master. Gracias. Que mande algún tema de película preferida que Dale, tenga. Dale. Algo extraño, ¿no? Algo, Audición 2001, El Espacio. Escuchá. Qué película rara, ¿eh? Muy bueno lo que están haciendo en Tinelli, ¿eh? Y a ahora, ¿quién sale? A ver quién sale. Estábamos esperando. Patricia Sosa. ¿No? Sergio Denis. No. Fabiana. Yo dije, faltaba una Fabiana Cantilo. Mirá qué bueno, ¿eh? Ay, Dios mío. Una Celeste 11. Carvalho. Ay, una Celeste con Sandra Miano y las dos juntas. Sí. Charlie García. Charlie García de la mano con Fabiana Cantilo y Fito Páez. Todos juntos. 11-64-00-7047. Bien, vamos a ir con el propio, porque vamos con música. Vamos en cualquier con el... momento será Andrés Calamaro. Sí, ¿no? Está cansado de esperar eso. Ay, Dios mío. Volver al futuro. Vamos con el tema de Volver al futuro. Yo creo que esta película, así como hablaba... La 1, la 2 o la 3. La 1 y la 2. La 3 no me gusta y ya sabes que no. Está linda. Amo a Marty McFly. Y la otra vez, cuando estábamos por Verazategui, vi la figura que viene, que es carísima. Y te juro que viene hasta para cambiarle la zapatilla. ¿Dónde? Ahí en... de Verazategui. Sí, sí. En la 14. ¿Viste qué lindo lugar? Me quiero matar. Cuando lo veo, digo, y está ahí para cambiarle la campera y el... No, y es para guardarlo. Yo estoy como esos nenes... Que sí, están detrás de la del mostrador y siempre McFly, me detengo a mirar. ¿Cómo se llama el padre de Martin? George. George. Ahí está, George ahí de Solano. George de la selva. Está lleno todavía. 2305, vamos a ir con Hugh Lewis and the Hugh con The Power of Love de Volver al Futuro. Dale. ¿No? Sí, ¿no escuchás? ¿No? Ahí va. Ahí está. Yeah. mind, I'm losing my mind. Out of sight in the night, out of sight in the day. Looking back on the track, gonna do it my way. Out of sight in the night, out of sight in the day. Looking back on the track, gonna do it my way. Looking back. But there is only loneliness to find. Jump to the left, turn to the right, looking upstairs, looking behind. Hola chicos, bueno, los estamos escuchando desde acá de New Jersey. Y bueno, y si podés, me pasás el tema de la película de Crow. ¿Viste el tema de The Cure, que se llama Burn? Te manda saludos acá a Meli, también. Está acá al lado mío, así que bueno, pásenla lindo. Buenas noches, chao, el programa está genial. Ahí está, mi amigo, mi Mike Cruz. Qué grande, Miguel. Desde Nueva Jersey, qué increíble, ¿no? Saludos, no, para, tío, ¿no? Sí. Saludos para los dos, para sí, él, para la mujer, para el nenito. Que es un borracha la mujer, le da el trago como un campeón. En todas las fotos sale con un trago. Sí. Qué bonita que es, la vi por foto. Sí, ¿eh? Sí, sí. Es sí. Una personalidad. Sí. Peor que la mía. Oh, Dios mío, por va favor. Va de frente sí, así. Eso es buenísimo. Eso es buena porque es muy, muy transparente. En los próximos años nos va a tener allá viviendo. Viviendo. No sé si cerca o con ellos. Vamos con a ver. Ellos vamos a estar viviendo adentro. 23, 13, 10 grados. Se cortó la. Vendo todos los dos autos que tengo. Chao, me voy a Estados Unidos. Ah, mi mamá está en vivo. Ahí, hola. Hola, Raquel. Ahí está. Se corta Tinelli. No sé qué pasó con la transmisión. Algo raro. Volvió, sí, ¿no? Estaba Tinelli en lo y mejor. Está Guido Casca. Guido Casca que está muy enojado con está el horario. Está muy enojado, ¿no? Sí, con el horario. Porque él tenía a las 21, ¿no? A las 21 horas. Y bueno, lo mandaron 18:30. Bueno. Igual yo creo que en un momento Guido Casca estuvo en ese horario. Y le iba bastante bien. ¿Te acordás con los parecidos? Sí, viene robando. Va, no, robando, no. Es... No de poco, Tinelli. Con muy poco hace mucho Guido Casca. Y está en bueno. En pandemia te digo que bastante, Guido Casca. Y estos programas que son como el de Barassi también, que es un programa... Me gusta el de Barassi. Sí, Pasapalabra en Telefe. Pasapalabra. Igual hay mucha queja porque no está entregando los premios Guido Casca. Sí, sí, tarda mucho, ¿eh? Y Bocha, la vez que ganó la tele, tardaron una bocha. Sí. No, tardaron bastante. No, pero tardaron un montón, sí, sí. Sí, mira, muy sí. Buena remera de Oliver Atom de los supercampeones. Sí, mira. Y bueno, Guido Casca entonces mal. Y el que está mal también con Mariana Fabiani es Christoph. ¿En serio? Están trabajando está juntos. Está mal, se lleva. Así como la ves muy simpática, Mariana Fabiani es complicada. Es como que no le gusta. O sea, Christoph está acostumbrado a cocinar. ¿Cómo? ¿Te acordás que Martiniano estuvo con ella? Sí. Y ahora en Volver, que hoy a la mañana estaba mirando Montaña Rusa, porque me encanta el canal Volver. Mira, ahí para los que les gusta el fútbol pueden anotarse, ¿eh? Tienen que patear y hacerle gol a Miliares. Ahí Miliares. Está. Mirá, buena tenés, esa, ¿eh? De nunca estaría. De 10.000 a 200.000. Hay que hacerle un penal a Lovici fuerte, de nunca le hacemos. Dios mío. Bueno, o sea que se cortó la transmisión y pusieron directamente a Guido Casca, que ya estaba grabado. ¿O lo tienen ahí trabajando toda la noche? No sé. No lo dejan ir. No sé. 11:15, vamos a ir con el... Bueno, sí. Para Carlito, ¿qué ustedes decía? Estaban quejando de mis cejas, pero este hombre tiene peor las cejas, chicos. Miliari, sí, es verdad. Eso en es lo que estaban mirando. Ustedes se quejaban de mis cejas. Pero vos te depilabas las cejas. Jamás, parecía que se había depilado las cejas en la foto. Empezamos a mirar fotos viejas en Facebook y había 2010, una que estábamos todos arruinados. ¿Viste cuando decís, no hay ni uno que sale bien en la foto? ¿Viste cuando decís, parecía, no hay nadie? Digamos, pero coronavirus. Kiko, yo era Kiko. Yo estaba pálido, el pelo negro. Y yo tenía la cara de sucio. Remera blanca, panza, teta, tiradores. Sí. Y tenía un angelito. El ángel era una cosa grandota. La que parecía Godínez. Godínez. La de Godínez. Y el gorrito. Ay, tío. Bueno, pero era una fiesta de disfraces. Era una fiesta de disfraces. No era de disfraces. ¿De qué estaba vestido? No, de sombreros creo que era. Igual que en el casamiento nuestro. Ay, Dios mío, la sigue, ay, la sigue. Favor, bueno, pero era la época, Pero era época, sí. Una combinación que... Pero... Qué horror. Dios mío. Pero estoy como el vino. Pasan los años y me pongo mejor. Estoy como el vino, exacto. Vamos con el próximo tema, entonces. En el caso de el anterior es George Baker, la pequeña maleta verde, ¿sí? Es de la película Perros de la Calle y también de un capítulo de Lisa Simpson que lleva a sus animales y que Bart está en una banda de jazz y ella se enoja, entonces empieza a agarrar animales como para hacerle la contra a Bart. Vamos con el próximo tema entonces. Dinoman Man 3, ¿no? Sí. A ver si se acuerda. A ver, vamos con el tema. Can You Dig It? ¿No está? ¿No? ¿Estás seguro? Bueno, yo estoy buscando un tema de Iron Man 3. A ver. El de Nancy Sinatra, vamos. Primero, entonces, vamos de con... De Kill Bill. Sí. Kill Bill, bang, bang. Dale. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Don't know why, and till this day sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang,

personal y yo sé que hoy día estás aquí, mi pana, y no sé si por bravo no estás mañana. ¿Qué es lo que quieres? Yo sé que tú quieres dinero, dinero es lo que todo el mundo quiere. Soblotón, verás tu final con la ambición. La ambición es el primer paso a la traición, sí, señor. Por eso es que lo revientan, pues no puedes morder la mano que te alimenta. Y aquí no puedes romper la palabra de hombre, pues con tu vida puede ser que a ti te la cobre. No dañes tu récord, pa, con un anormal. Las leyes de la calle no son las del tribunal. Aquí los jueces dictan la sentencia con fuego. En duelos donde no existe el arreglo y el consuelo. Sabes que somos de calle, hay cría y corazón. Siente el fuego, las reglas del juego la pongo yo. Porque somos de calle, hay cría y corazón. Siente el fuego, las reglas del juego la pongo yo. Hay quien nace pa' líder, otro pa' seguidor. El segundo es tu gran admirador. Pasa el tiempo y te exigen posiciones. Te enseñas algo y te quieren dar instrucciones. Brinca, cuica, serruchador. Se te olvidó cuando me pedías un favor. No te estoy sacando en cara lo que por ti hice. Te estoy acordando pa' que usted no sirve. Pase lo que pase, nadie le doy la espalda. Ni traiciono un hermano socio por una falda. Se envuelven en estupideces y te fallan. Se creen que se lo merecen y se engañan. Y en la calle te lo comía vivo. El fiscal te metió presión con el tecnicismo. Terminaste sentado en la silla de los testigos. Vaya, qué lindo nombre le pusiste al caserío. Sabes que somos de calle, hay cría y corazón. Siente el fuego, las reglas del juego la pongo yo. Porque somos de calle, hay cría y corazón. Siente el fuego, las reglas del juego la pongo yo. Que somos de calle. Muy linda película, lindo, Talento de Barrio de Yankee. Está muy buena. Mirá que. Igual que la letra del tema. Sí. Una vida dura la de Daddy Yankee. En un lugar donde había mucha droga. Y obviamente él logró salir de su barrio cantando. Con la música. Con la música. Sí. Y bueno, obviamente lo primero que escuchamos son Don Omar y Tego Calderón. Bandolero de la película Rápido y Furioso Reto Tokio. La 3, me encanta igual esa a mí, ¿eh? Está buena. Aún está el tema del comienzo de la película también. Está muy bueno. ¿Lo tenés, Tanito, para poner el tema Reto Tokio cuando empieza la película? No sé quién es. No sé quién ¿No es. ¿La viste? ¿No viste la saga Rápido y Furioso? ¿Eh? Yo, mamá, no sé. ¿No 11-64-00-7047. Escuchá. ¿Con qué seguimos? Vamos a seguir con Andrés Calamaro. Escúchame, este tema, sí. Andrés Calamaro, es de Cenizas del Paraíso. No. ¿Cuál es? ¿Algún lugar? La de Caballos Salvajes. Caballos Salvajes. La pucha que vale la pena estar vivo. Ese es uno, acá. Sí. Escucha. La chinita. Un clásico, Reto Tokio. ¿Son esas las chinitas friquichitos, sí, que están con Madonna? No, nada que ver. Está borracho. Fue el primer Rápido y Furioso que yo vi. ¿Sí? ¿El yo Reto Tokio? De la 3. Y bueno, de la 3 fui salteando sí, todas. Sí, pero, sí. ¿Sí? ¿Sí? No, pero las viste. Bien, escuchá. Yo les digo a mis perros, les digo, ahí viene el tío Carlitos. ¿Vos podés creer que los perros te van a esperar? Sí, los animales van evolucionando. ¿Vos podés creer que ellos lo esperan a Carlitos cuando le abro? Encima le digo, vení, vamos a ver al tío Carlitos. Se van a ver al tío Carlitos. Nunca vienen, pobre. Pobre. La puerta para asustarme. Pobre. Cuando vayas te vas a ver que te van a recibir. Vos sabés que Tito te quiere a vos. Amor-odio. Amor-odio. Vamos al próximo tema entonces de Andrés Calamaro. De esta película es Caballos Salvajes, una gran película con Leonardo Sbaraglia, Héctor Alterio y Cecilia Dopazo. Sí, muy bueno. Película, ahora viene todo en castellano. ¿Sí?

por nada. Ulises Butrón era, ¿no? Sí. Fallecido el 2020. Sí. Gran película Tango Feroz. Sí. Me encanta. Fernán Mirás como Tanguito. Sí, muy bueno. Y todo el acompañamiento también de la época y de la gente, cómo recrearon la película de los años 70, ¿no? Muy buena, muy, muy buena. Marcelo Carnevale, puede ser, es el Piñeiro. ¿Piñeiro era el, sí, el director? ¿Tiene algo que ver con la dictadura esta película? Sí. ¿Con la época de la dictadura? En la época de la dictadura, la época donde los chicos de las universidades pedían el boleto y demás. Esa noche de los lápices. Exacto. Qué película esa. Qué película. Yo lloré. Una vez sola la vi. Sí. Gracias a estos chicos, todos los chicos. Tienen el boleto estudiantil. Que es lo que yo le decía la otra vez, porque los chicos no saben, ¿eh? No. Cuánta historia que a veces se pierde, ¿no? En la Argentina. Sí. De cosas que fueron pasando antes de nosotros y nosotros no supimos transmitir tampoco. Exacto. A nuestros chicos. Exactamente. Nosotros bien. Íbamos a las marchas cuando nos quisieron sacar en el año 1993, nos quisieron sacar el boleto estudiantil. Okay. Y íbamos todas las escuelas, yo fui con la NE número 2 Reino de España, fuimos a Capital a la marcha y la consigna era no hacer bardo, solo con el cartel. Claro. Que decía la escuela obviamente presente. Cuando veíamos una pancarta de algún partido político, cerrábamos y nos íbamos. Y pasaba eso. Nos íbamos. Las escuelas se iban. Porque íbamos por el boleto, para que siga vigente el boleto. Claro. No era política. Y sigue vigente. Yo me acuerdo una marcha que fue muy multitudinaria. Fue para que no hagan la reforma. ¿Te acordás? Educacional. Claro. Educacional. Cambiaron. ¿Te acordás que era polimodal? Exactamente. Bueno, era en La Plata, era, no sé, ¿no? Creo que fue la peor. Impresionante. Y al final la hicieron. Igualmente, no, polimodal estuvo, creo que estuvo 1 o 2 años y después fue, creo que el fracaso, no solamente en este país, sino en todo el país. Había fracasado en todos lados y acá lo quisieron implementar. Lo implementaron. Y no sé. Muchos chicos egresaron polimodal, ¿eh? De sí. Polimodal. Yo creo que la escuela básica secundaria es lo que... Y también sabés que lo que sacaron, que estaba bueno antes, los bachilleres. Los que salían ya con orientaciones docentes, sí, los que salían, claro, con vocacional, que eso estaba re bueno porque les daba para ser maestra a las mujeres, o perito mercantil, que también... Yo estoy recibido con los dos tipos, bachiller, perito mercantil. Mirá. Yo estudié, hice bachillerato, hice 2 años de bachillerato y después me cambié a la técnica. Difícil. Sí. Muy difícil la técnica, ¿eh? Yo no terminé la primaria todavía. Qué terrible. Vamos a ir con Cristian Castro, porque después viene el bloque tracks y después no podemos estar con este Cristian Castro ya. Sí, aunque Cristian Castro le gusta toda esta música que viene después. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y este tema es de una parte de una película donde nos gana el corazón, ¿no? Sí, este, Tana Ferro. La Tana Ferro, sí. Y este, ¿cómo es? Tenso. ¿Sí? Que nos gana la escena del cabezazo de Tenso al palo. Sí, está muy buena. Y entonces vamos a escuchar a Cristian Castro. Está lloviendo este tema show, que dale. No tiene nada que ver, pero no, está lindo. Pero igual, está es bueno. Es de película. Es de película, dale. Solo en ti. No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo. La vida no tiene razón ni sentido y me puedo morir si no estás junto a mí. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que mi delirio te amo más? Están lloviendo estrellas en nuestra vida.

Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados, especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen, maquillaje, dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Tienda Básicos. Todo en indumentarias para mujeres, hombres y niños. Tienda Básicos. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. Hacemos créditos personales en el acto. Tienda Básicos. Seguinos en Facebook e Instagram como Tienda Básicos. También podés comunicarte con nosotros por WhatsApp al 11 34 86 75 45. De lunes a sábados, de 10:30 a 13 y de 17 a 19 horas. Cumpliendo 16 años, atendido por Romina y Gastón, sus dueños. Al servicio y atención de sus clientes y amigos. Tienda Básicos, Avenida 14, esquina 115, Berazategui. Tienda Básicos. Ahí está. Ahí está. Estamos, me quiero ir a volar. Ay, Dios mío. A dormir. Ah. A ver. Ah, The Cure. Ahí está. Muy buena The Crow, ¿eh? Sí, buena película. Con un Brandon Lee que muere en la, muere casi al final. De la filmación. De la filmación. Dicen que una maldición, ¿no? Que pasó lo mismo con Bruce Lee. Este para Miguel. Es increíble. Tuvieron que terminar la película con un doble. Y lo que pasa es que teníamos nuestras épocas oscuras con Miguel, que nos gustaba mirar todas estas películas medias raras. Y obviamente The Cure es nuestra banda de cabecera, así que un saludo gigante a mi amigo Miguel Crux. Perdón, pero estoy con alergia. Caberito, algo, que ¿no? Que se acuerde. Ay, por favor. ¿No? Por favor, Miguel. Te hago un monumento acá en el cruce Varela. Que está justo, vive por ahí cerca, los padres. Dios mío. 11-64-007-047. Ya terminando el bloque de películas. Con este se terminó también. Se cortó también la transmisión también. La transmisión también. Comentanos un poco el tema del bloque Trabax. El bloque Trabax, como hablamos hoy tempranito cuando empezamos el programa, ayer fue el día también del heavy metal. Exacto. Así que bueno, vamos a estar explorando un poquito de la música. Obviamente hay bandas bastante conocidas, hasta comerciales, te diría, dentro de lo que es el heavy metal. Claro. Así que no es que nada, vamos a mostrarles nada nuevo. Pero nada, temitas lindos para escuchar. Bien, comenzamos con Motorhead, Sacrifice, dale. Not Y se va yendo Metallica, la joven voz en ese momento, James Hetfield, Seek and Destroy. Pero vamos a seguir con otra gran, gran, enorme banda que ha venido a Argentina, que hemos algunos tenido la posibilidad de visitarlo y otros podemos haber visto los recitales por YouTube, que la han destrozado. No la rompieron, la destrozaron. Vamos a ir con esta gran banda, AC/DC, Back in Black. We'll be right back. Y ahí se va, ahí sí, sí, sonando con ese hermoso Black in Black. Y ahora nos vamos yendo, sí. Vamos terminando este hermoso programa. Estaban acá durmiendo los muchachos. No, yo no. Bueno, un lunes que pasó rapidísimo. Maravilloso, rapidísimo. Lunes. Muy buena la música de películas y obviamente el heavy metal. Nos vamos a ir despidiendo. Dios mío, nos vamos a ir despidiendo con Iron Maiden, que no entró. Increíblemente el voto popular decía que Iron Maiden tenía que entrar este año en el Hall of Fame of Rock and Roll, el Salón de la Fama del Rock and Roll. Sí. Y fue la banda que dejaron afuera. Entró Tina y entró Foo Fighters. Foo Fighters, por ejemplo, y un rapero también, no recuerdo el nombre, y dejaron a Iron Maiden fuera del Salón de la Fama del Rock and Roll. Así que nos vamos a ir con ellos, hasta el próximo lunes. Por acá por nos insomnio. Despedimos, gracias nos despedimos. A todos. Gracias a todos, Marcelo se está durmiendo. Los auspiciantes cerrando la colita. Dios mío, mirá, mirá, mirá. No, mirá lo que tiene el operador. Godínez. A Godínez. Por favor. Nos estamos viendo la semana que viene. Señor Marcelo Galateo. Gracias a toda la gente que nos escuchó, que nos mandó mensajitos, en especial a todos los auspiciantes. Exactamente. Eternamente agradecidos. El señor Ariel Amaral. No te olvides, lunes de 21 a 24 acá, Insomnia. Señor Menelik. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene, chicos. Obvio, nos obvio. Vemos la semana que viene ¿con qué? Acá. ¿Con qué? Acá, en el mismo dial 102.9. ¿Con qué nos vamos? Con Iron Maiden. Iron Maiden. Run to the Hills. Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM.